Señor juez, solo acepto, estuve mal. Yo robé. Señor juez, yo lo acepto, estuve mal. Yo robé. Pues me echaron del trabajo. Yo estaba desesperado y con el diario bajo el brazo mil puertas golpeé. Señor juez, yo lo acepto, estuve mal. Yo robé. No quedaba alternativa, ni trabajo, ni una ayuda, ni una mano solidaria yo encontré. Y mis hijos tenían frío, y mi mujer en un rincón lloraba, y mis hijos tenían hambre, y yo en mis manos nada. Dos por uno, señor juez, por favor tenga piedad. Dos por uno, señor juez, que quiero la libertad. Por favor, tenga piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de soledad. Señor juez, yo lo acepto, estuve mal, yo robé. Condena estoy pagando, porque me estoy desangrando al saber que están penando y yo encerrado aquí. Y mis hijos tenían frío, y mi mujer en un rincón lloraba, y mis hijos tenían hambre, y yo en mis manos nada. Dos por uno, señor juez, por favor tenga piedad. Dos por uno, señor juez, que quiero la libertad. Sí. Dos por uno, señor juez, por favor tenga piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de soledad. Por favor, tenga piedad. Dos por uno, señor juez, que quiero la libertad. Sí, sí. Dos por uno, señor juez, por favor, tenga piedad, que mis hijos se mueren de hambre y de soledad. Dos por uno, señor juez. Se mueren de hambre.